muchas veces y sin darnos cuenta nos tratábamos como amantes. En el cuarto de tu casa yo sentí que lo estaba haciendo sin ganas. ¿Cómo puede ser? Si siempre has sido la mujer que amé, pero has cambiado, no lo puedo creer. Tú eres la que llamaba mujer. Bellas que tiene el amor, pero en ti nunca existió. Seguimos con más sabor. Y sin darnos cuenta nos tratábamos como amantes. En el cuarto de tu casa yo sentí que lo estaba haciendo sin ganas. ¿Cómo puede ser? Bellas que tiene el amor, pero en ti nunca existió.